10 de la mañana con 39 minutos. Vamos a comenzar el segmento de Encuentros Existenciales. Continuamos en el capítulo 27, La curación del sueño, del libro Un curso de milagros. Hoy vamos a terminar este capítulo. El día de mañana, si Dios quiere, iniciaremos capítulo 28. Y bueno, el apartado del día de hoy se titula El héroe del sueño. Héroe entre comillas, ¿ok? El héroe del sueño. Aquí damos inicio a Encuentros Existenciales. El héroe del sueño. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Sin él no hay sueño, ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída. Ocupa el lugar central de cada sueño en el que se narra la historia de cómo fue concebido por otros cuerpos, cómo vino al mundo externo al cuerpo, cómo vive por un corto tiempo hasta que muere, para luego convertirse en polvo junto con otros cuerpos que al igual que él también mueren. En el breve lapso de vida que se le ha concedido, busca otros cuerpos para que sean sus amigos o sus enemigos. Su seguridad es su mayor preocupación, su comodidad, la ley para la que se rige. Trata de buscar placer y de evitar todo lo que le puede ocasionar dolor. Pero por encima de todo, trata de enseñarse a sí mismo que sus dolores y placeres son dos cosas diferentes y que es posible distinguir entre ellos. El sueño del mundo adopta innumerables formas porque el cuerpo intenta probar de muchas maneras que es autónomo y real. Se engalana a sí mismo con objetos que han comprado, con discos de metal o con tiras de papel moneda que el mundo considera reales y de gran valor. Trabaja para adquirirlos haciendo cosas que no tienen sentido y luego los despilfarra intercambiándolos por cosas que ni necesita ni quiere. Contrata a otros cuerpos para que lo protejan y para que coleccionen más cosas sin sentido que él puede llamar suyas. Busca otros cuerpos especiales que puedan compartir su sueño. A veces sueña que es un conquistador de cuerpos más débiles que él, pero en algunas fases del sueño, él es el esclavo de otros cuerpos que quieren hacerle sufrir y torturarlo. ¡Wow! ¡Qué impresionante!, ¿no? Desde el principio hasta lo que les terminé de leer. El cuerpo es el personaje central en el sueño del mundo. Hoy en día, precisamente el día de hoy, pues ya se eligió un nuevo presidente. Y es presidente, estaba compitiendo para ver si había presidente hombre o mujer. Al parecer, pues ya ganó el hombre, ¿no? Obviamente, cuando hablamos de política, es el claro ejemplo del ego, ¿no? ¿Por qué? Porque uno se va de un lado y el otro, pues del otro, ¿no? Y uno hace, uno cree que porque pertenece a un partido político, pues piensa que es diferente de la otra persona que le va al otro partido opuesto, ¿no? Y entonces se empieza a crear aquí un mundo de diferencias y de separación, ¿no? Obviamente va a haber gente que está feliz y va a haber gente que no va a estar feliz, de cómo, dependiendo del partido que tú te creías parte, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo es el ejemplo y es el personaje central del sueño del mundo en el que nosotros estamos viviendo. Sin nuestro cuerpo, no hay sueño. y ni él existe sin el sueño en el que actúa como si fuese una persona digna de ser vista y creída, ¿ok? Entonces, es muy, muy claro el mensaje, pero al mismo tiempo puede ser muy confuso tratar de comprenderlo a través del ego. ¿Por qué? Porque todos decimos, pues claro, estamos en este mundo, en esta sociedad, en la que tenemos que esforzarnos, tenemos que trabajar, tenemos que ganar dinero. ¿Para qué? Para que ese dinero nos dé estabilidad y podamos comprar y podamos pagar todas las cosas que nosotros tenemos, ¿no? Prácticamente ahorita les leí esto. Le damos valor a la moneda, le damos valor al papel que llamamos billetes, con los cuales nosotros compramos y con los cuales nosotros los obtenemos al momento de trabajar. Y tal vez hace uno cosas que ni le gusta, ¿no? Dice, estoy trabajando en esto, no me gusta mi trabajo, pero es lo que me da de comer, es lo que me da para pagar mi renta, para pagar mi casa, mi carro, la comida, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces, desde ahí, partiendo por esto, nos damos cuenta de este héroe del sueño, ¿no? El cuerpo es ese héroe, entre comillas, porque es el que nos hace enojarnos, es el que nos hace maravillarnos, es el que nos hace cansarnos, es el que nos hace felicitarnos, etcétera, etcétera. Y es el que hace darle valor a lo que uno tiene. El héroe de este sueño jamás va a cambiar, ¿ok? Las aventuras del cuerpo, desde que nacemos hasta que morimos, son el tema de todo un sueño que el mundo jamás haya tenido. Y como les decía, el héroe de este sueño jamás cambiará, ni su propósito tampoco, nos dice ya en el párrafo 3. Y aunque el sueño en sí adopta muchas formas y parece presentar una gran variedad de lugares y situaciones en los que su héroe, entre comillas, cree encontrarse, el sueño no tiene más que un propósito, el cual se enseña de muchas maneras. La lección que trata de enseñar una y otra vez es que el cuerpo es causa y no efecto. Y que tú, que eres su efecto, no puedes ser su causa. Entonces, pues tú no eres el soñador, sino somos el sueño. Y por lo tanto vamos deambulando, vamos entrando, vamos saliendo de los lugares y de las situaciones que este está manejando. No está manejando como títeres, ¿no? Y esto es lo que es el cuerpo, y nosotros lo tenemos en gran estima. Muchas veces nos ha dicho el libro que no somos esto, que no somos el personaje. ¿Cuál es la lección que estamos repitiendo? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios nos creó. Ese es el repaso para todas las lecciones, ¿no? De este sexto repaso. Y a través de estos apartados nos los vuelve a reforzar. ¿Para qué? Para que no tengamos en gran estima este héroe. Es muy fácil seguir soñando y estar dormidos y no darnos cuenta. ¿Por qué? Porque pensamos que todo lo que estamos sintiendo es real y que todo lo que estamos viviendo es real. ¿Por qué? Porque nos duele, o porque nos da felicidad, o porque nos da angustia, pero nada de esto nos garantiza que es real. Solamente desde nuestra perspectiva, si nosotros queremos creer que es real, así lo vamos a ver, pero ¿lo es? No, no lo es. Hay que regresar al momento en el que nos damos cuenta de que seguimos soñando y que necesitamos despertar, porque queremos despertar. Si tú te das cuenta de que estás soñando y que quieres realmente despertar, lo vas a hacer. Pero si tú te estás dando cuenta que estás soñando y prefieres seguir soñando y seguir creyendo todo esto y seguir alimentándote de las ilusiones, también lo vas a hacer. Tenemos también esa libertad, ¿no? De elegir, seguir con lo mismo o de dejar a un lado ya todo aquello que no nos va a ayudar. Hay muchas cosas que nos hacen pensar que todo lo que vivimos, pues de alguna manera es real, ¿no? ¿Por qué? Porque lo sentimos, porque lo escuchamos, porque lo podemos oler, porque lo podemos escuchar, porque lo podemos tocar, etcétera, etcétera. Y entonces le estamos dando realidad a todo esto. Y constantemente se nos invita a que no sigamos creyendo en esta línea, ¿no? De pasado, presente y futuro. Que no le sigamos dando realidad al tiempo. El mundo lo único que hace es demostrarnos lo que nosotros estamos pensando de la vida. Es el reflejo, es nuestra pantalla de cine en la que nosotros estamos siendo los productores, los directores, los camarógrafos, los personajes, etcétera. Y lo que estamos observando en nuestra vida, así con los ojos abiertos o con los ojos cerrados, cualquier cosa que nosotros estemos experimentando en nuestra vida es el reflejo de lo que nosotros pensamos. Si yo te dijera en esos momentos, cierra tus ojos, ciérralos. Ahorita ya no estás viendo nada. Probablemente si estabas fijo en algún lugar, tal vez estás viendo alguna figura que en un momento ahorita se va a desvanecer. Pero mantengámonos así con los ojos cerrados. Si mantenemos los ojos cerrados y movemos nuestro rostro hacia la izquierda, hacia el centro, hacia la derecha, hacia arriba, hacia abajo, no vamos a ver nada, ¿no? Al menos que seas clarividente, no sé. Pero el caso es que no vemos nada. Pero si en estos momentos te digo, abre los ojos y te digo, ¿qué es lo que estás viendo enfrente tuyo? ¿Qué es lo que ves a tu izquierda? ¿Qué es lo que ves a la derecha? ¿Qué es lo que ves hacia arriba? ¿Y qué es lo que ves hacia abajo? Me vas a dar una respuesta para todo ello. Y vas a creer que realmente que lo que estás observando es real. Pero si vuelves a cerrar los ojos y te vuelvo a decir, ¿qué estás viendo? Pues nada, porque tengo los ojos cerrados. ¿Qué estás viendo hacia la izquierda? ¿Qué estás viendo hacia la derecha? No estamos viendo ningún objeto. ¿Se fijan quién es el que le está dando interpretación a la vida? ¿Y cómo es que le estamos dando la interpretación a la vida? ¿No se les hace absurdo que a veces nosotros peleemos porque consideramos que lo que estamos viendo y lo que estamos sintiendo es real? Cuando en un abrir y cerrar de ojos literal nos damos cuenta que no es real. Hay que despertar de este sueño. Hay que dejar de seguir pensando que existe un héroe en nuestra vida. Porque este héroe del sueño desaparece en el momento en que despertemos. Y nuestro mundo va a ser muy diferente cuando reconozcamos esto. Constantemente se nos repite que veamos la impecabilidad de nuestros hermanos. Entonces se nos invita a que perdonemos al mundo, porque al perdonar al mundo, cuando le perdonas al mundo, estamos invitando a perdonar nuestra culpabilidad. Nos estamos liberando de ella. No necesitamos declararnos culpables o declarar culpables a los demás. Ni tampoco se nos invita a, soy inocente y todos los demás son pecadores o son malos o son esto. Todos, se nos invita a todos a ver la inocencia, a sentir la impecabilidad en nuestros hermanos, al verla también. Hoy la lección es muy clara. Necesitamos darnos cuenta y reconocer que si yo veo a alguien como un pecador, un traidor, un mal, un envidioso, entonces yo estoy en esto también. o los dos, o lo que yo veo, o los tres, o los cuatro, los que sea, o somos inocentes o somos culpables. No hay uno o el otro, ¿no? O sea, no somos diferentes. O somos lo mismo o no somos nada, ¿no? Y como nos dice al final de este apartado, este es el único secreto que aún te queda por aprender. Ahora, solo necesitas reconocer que los dos sois o inocentes o culpables, dice. Lo que es imposible es que seáis diferentes el uno del otro o que seáis ambas cosas. Mas no será un secreto que has sanado. Este es el único secreto que aún te queda por aprender. Entonces, pues hay que aprenderlo si queremos realmente despertar y dejar de darle reconocimiento a ese héroe de este gran sueño. Y bueno, vámonos a la lección, al repaso del día. Hoy nos toca el repaso 194 y la lección del día de hoy es la lección 214. Recuerden el ejercicio a repetir: no soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Y el ejercicio del 194: pongo el futuro en manos de Dios. Hoy, para todos los que pues tal vez sienten dolor, sienten frustración por lo que sea, por ejemplo ahorita por las elecciones, recuerden poner el futuro en manos de Dios. Pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos, pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. ¿Ok? No soy un cuerpo, soy libre, pues aún soy tal como Dios me creó. Les voy a volver a repetir: pongo el futuro en manos de Dios. El pasado ya pasó y el futuro aún no ha llegado. Ahora estoy libre de ambos. Estoy libre del pasado y estoy libre del futuro. Pues lo que Dios da solo puede ser para el bien. Y acepto únicamente lo que Él da como lo que me pertenece. Y con esta bella lección finalizamos Encuentros Existenciales.